For money and any old music will do. for money, any old music will do. I'm your private dancer, soy tu bailarina privada, una canción de Tina Turner en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 9 de octubre, hace un año exactamente del año 2023, la agrupación Coldplay y su manager, o más bien su ex-manager, presentaron demandas contrapuestas en el Tribunal Superior de Londres y cada parte buscaba millones de libras de la otra parte. Dave Holmes, que trabajó con la banda de 2005 a 2022, los demandó en agosto por 10 millones de libras esterlinas en comisiones impagas. En una contrademanda, el grupo rechazó su reclamo y dijo que Holmes había permitido que los costos de la gira se salieran de control y exigió 14 millones en daños y perjuicios. Según los abogados, a la banda se le pagó un anticipo de 35 millones de libras esterlinas por su décimo álbum y 30 millones de libras esterlinas por sus álbumes undécimo y duodécimo. Ahí entonces expuesto el conflicto hace un año exactamente entre la agrupación Coldplay y su manager Dave Holmes. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con una canción de Coldplay, una balada del siglo XXI, el tema The Scientist, el científico, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Science apart.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Baby, that's just the way it is, baby. Una balada de los 90 en Estrellas de Medianoche 97.7. Una canción de la agrupación de Rembrandts, Just the Way It Is, Baby. Así es, nena. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Imagine, la canción más emblemática de John Lennon. Pues bien, en una fecha como esta, el 9 de octubre del año 2007, cuando se cumpliría el aniversario número 67 del nacimiento de John Lennon, la torre Imagine Peace se inaugura oficialmente en la bahía de Kollafjörður, cerca de Reykjavik, en Islandia. El monumento inaugurado en Reykjavik, la capital de Islandia, a John Lennon, de su vida, fue promovido por la viuda de John Lennon, Yoko Ono, y consiste en una alta torre de luz proyectada desde un monumento de piedra blanca que tiene las palabras Imagine Peace grabadas en 24 idiomas. Así fue lo que sucedió en el aniversario número 67 del nacimiento de John Lennon, y sucedió en la ciudad de Reykjavik, en Islandia. Homenaje a John Lennon, un monumento inaugurado por su viuda Yoko Ono. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con John Lennon de su álbum Imagine Oh My Love en Estrellas de Medianoche. First time in my life.